3 de la tarde, 54 minutos, lo prometido es deuda. Para terminar este Ser Deportivo Sirún, abrimos tiempo a la sintonía del Bidasoa Basket, que es habitual de los martes, pero hoy le queremos hacer un hueco en miércoles. Terminó la temporada en la senior masculina, tendremos tiempo de analizar lo que ha sido esta temporada para los cuatro representantes de la comarca del Bidasoa, pero hoy nos quedamos con el derbi con el que se cerró esa temporada en la senior masculina, el derbi que enfrentó al Restaurante Don Jabu Irún Basket y al Gaztelusar con victoria 77-61 del Restaurante Don Jabu Irún Basket. Presidente del Restaurante Don Jabu Irún Basket, Óscar Domínguez, arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Presidente del Gaztelusar Basket, Carlos Rioja, arratsaldeón, buenas tardes. Hola, buenas. No te puedo dar la enhorabuena. Va, sí. Ah, bueno, pues enhorabuena. ¿Qué pasó? Nada, pues igual que en el partido anterior, al final el que un equipo jugara peor que otro decidió el partido, pues en este partido el primer cuarto jugamos mal nosotros y lo estuvimos arrastrando la diferencia de puntos todo el partido. El resto del partido fue igualado, pero bueno, pues ya no pudimos superar esa diferencia. Óscar, ¿y qué pasó para vosotros? Me refiero, ¿dónde estuvo la clave para que el Restaurante Don Jabu Irún Basket se llevase la victoria 7-7-6-1? Hombre, la clave fue que por circunstancias que arrastramos toda la temporada acudimos solo 6 jugadores al partido y esos 6 jugadores estaban muy mentalizados en que, pues bueno, teníamos que mantener el balón, el timing del partido teníamos que llevarlo nosotros y poner, como suelen decir, huevos en la cancha. Estábamos muy concienciados en que íbamos a ganar y desde el primer minuto pusimos todo en el asador. Y también me decías el otro día, micrófono cerrado, y no nos va a superar en la clasificación el Gaztelusar Basket. Vamos, hombre, por orgullo. Hombre, era eso, ¿no? El primer año que juegan no nos van a superar. Y no os han superado, pero porque ganasteis este partido, que si no... Sí, yo siempre lo he dicho, Gaztelusar empezó muy mal, perdiendo partidos tontos, que eran un poquito las novatadas de la categoría, pero que ya se ha visto en el segundo calendario que han estado muy, muy bien. Carlos, vosotros habéis ido de menos a más y habéis terminado la temporada bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que pues ya hemos tenido más seriedad, el bloque se ha consolidado, hemos tenido un entrenador más o menos tiempo completo y eso siempre ayuda a poner orden y a que la gente esté más centrada, y se ha notado. Oye, ¿y no os da rabia que si hubierais ganado el derbi hubierais adelantado al Restaurante Don Jabu a vuestros amigos en la clasificación, eh? Menudo pique. Sí, hombre, habría estado bien, pero bueno, que tampoco pasa nada, oye. Yo te digo, quitando el primer cuarto, el resto del partido estuvo bien, igualado, y oye, que se estuvo bien el partido. Se vieron jugadas bonitas y a ver cuando volvemos a jugar. O sea que el 7-7-6-1 no refleja lo que se vio en el partido, ¿no? Me refleja eso, que en el primer cuarto nosotros salimos totalmente dormidos y ellos salieron muy, muy centrados, haciendo muy bien el trabajo. Y luego ya, pues, eso ya condicionó el resto del partido. Pero vamos, que el resto del partido fue igualado. Y, Óscar, vosotros, si el Gaztelusar ha terminado la temporada francamente bien, ¿qué decir del Restaurante Don Jabu Irún Basket, que ha terminado con las mismas victorias y derrotas que el primero? Vamos, empatados con los primeros en la segunda fase, no está nada mal en el grupo 7. Hombre, contentos, estamos muy contentos, ¿no? Ya te digo, por causas que no se pueden decir ya, porque son todo lesiones, circunstancias laborales, hemos estado acudiendo a los partidos 6 personas, y quedar segundos, empatar con los primeros, y que hemos perdido el primer puesto por el básquet adelante contra ellos, porque les ganamos aquí y perdimos allí, por eso hemos quedado segundos. Pues bueno, hay que estar contentos. Y lo malo es que ahora ya empieza el trabajo para cara a la temporada que viene. Bueno, pues de eso iremos hablando en el mes de junio, que volveremos a quedar como hicimos al final de la primera fase, los cuatro representantes de los cuatro equipos de la comarca de Bidasoa en la senior masculina. Aquí en los estudios de la cadena SER hacemos un repaso a la temporada y un repaso a lo que puede ser la próxima temporada. Óscar Domínguez, presidente del Restaurante Don Jabu Irún Basket, enhorabuena por el segundo puesto y por la victoria en el derbi. Un abrazo. Venga, gracias, y solo decir pues lo de que todos pensamos, ¿no? Ni eres tú ni Belt. Así me gusta, un abrazo, Óscar. Igualmente. Y a Carlos, lo mismo, que enhorabuena. Antes me decía, aunque sea por la derrota, pues enhorabuena por la derrota y enhorabuena por el tercer puesto en la segunda fase, un abrazo. Vale, gracias, Roberto. A Así me gusta, toda la ciudad volcada con el Real Unión y hasta los amigos del baloncesto dicen lo de Nier Echuribel para animar al Real Unión. Por cierto, el fin de semana también se completa con la victoria 5-4-3-1 del Erroibide Irún y con la derrota lamentablemente 6-8-5-5 de la Vasco Plástica. Aquí lo tenemos que dejar, nos marchamos, pasen buena tarde, un saludo, agur.